Regresamos a la rosca de la tarde, el último tramo que nos queda de este noticiero del día de hoy. Y como les contábamos hace un rato, la noticia, la tremenda noticia que teníamos hoy aquí en la provincia con respecto a la resolución de lo que estaba haciendo el caso de el asesinato, el femicidio de Celestina Oropeza, y lo que dijo al final el tribunal, absolviendo al único imputado en ese que estaba en la causa. Lo que vamos a contarles ahora, estamos en comunicación con una compañera de Chilecito, ella es Eugenia Galleguillo, que pertenece a la agrupación Isadora, que ha estado acompañando un poco a la familia de Celestina y tiene un poco más de información acerca de lo que fue este tremendo fallo. Hola, Euge, bienvenida a La Rosca de la Tarde. Hola, gracias por llamar y bueno, buenas tardes a todos. Euge, buenas tardes. ¿Qué es lo que crees que pasó? ¿Por qué esta decisión de absolver al único imputado? ¿Qué pasó con el juicio? ¿Alguna información en relación a eso? Sí, bueno, por empezar, este juicio llegó con muchas irregularidades porque desde, como fue hace 13 años este femicidio, hubo muchas irregularidades en la investigación, ¿no? Que vendría a ser la etapa de instrucción. Uh-huh. O sea, no se investigó como se debía, las declaraciones que se tomaron fueron así muy improvisadas. Y llega como único imputado, Ochoa, que sería señalado por la familia de Celestina y por la fiscal del juicio, un partícipe en la muerte de Celestina, ¿no? Euge, no el autor de, claro, del femicidio. Una cuestión, digamos que en la causa en realidad lo que se presupone es que son varios los que deberían ser imputados, son varios los partícipes, ¿no? Claro, sí, porque por la forma en que murió Celestina, la encontraron así tirada en una finca, muerta a golpes, es imposible que solo una persona lo haya hecho. Uh-huh. Además, hay testimonios y también la familia señala que Alberto Guevara, que era la pareja Celestina, era muy violento con ella y todos señalan que fue él quien la mató y que fue ayudado por otras personas, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero en este juicio no llega como imputado, él solo fue citado como testigo y así lo que lo declaró, mintió, se desdijo en varias cosas, así que iba a ser procesado solo por falso testimonio. Uh-huh. Así que, bueno, la familia Celestina, muy sorprendida, indignada con este fallo, porque ellos tenían la esperanza de que se lo condene a Ochoa como partícipe necesario y como pena mínima tenía 12 años, ¿no? No, lo absolvieron totalmente y queda libre y ya no se lo puede volver a juzgar por lo mismo, ni como partícipe, ni como nada. Claro. Así que es un paso atrás, ¿no? En esta justicia que vemos que es patriarcal, que es machista y también clasista, porque Celestina era una mujer trabajadora, era pobre y de la comunidad boliviana, y siempre este caso como que fue silenciado y fue discriminado. Hortensia, la madre Celestina, siempre estuvo muy sola y como pudo, trabajando de... Ella vive de la venta de sus verduritas, ¿viste? De uh-huh. su huertita que tiene. Sí. Fue juntando de a poquito la platita y le iba pagando a cuotas al abogado, ¿no? Sí. Y bueno, estamos todos muy indignados. No nos esperábamos esto, pero no nos extraña tampoco, ¿no? Además, cuando empezó a las 12 fue la sentencia, cuando quisimos entrar con otras compañeras del plenario trabajadoras, no nos permitieron ingresar, estaba lleno de policías tribunales por orden de los jueces, nos decían. Uh-huh. Solo podían ingresar familiares y dos periodistas. Así que un juicio que es público, que siempre fue así, que todas las audiencias estuvimos participando, ahora en este momento tan importante no pudimos estar ahí. Euge, la... la defensa dijo, perdón, la querella dijo que no tenía igual todo el, digamos, los pliegos, digamos, de la fundamentación de por qué la absolución. Es como que, no sé, esto que voy a decir, se marcan como muchas irregularidades, aparte de esto que mencionás, que siendo un juicio público, no se permita la participación de otras personas. Hay como muchísimas irregularidades y es como de alguna manera fue bastante complejo también acceder a más información, es complejo tener más datos justamente también por el hecho de que ocurrió hace bastante tiempo. Todo esto digo que sopesa también en cómo se va a seguir, en qué es lo que podemos hacer para como denuncia. Y en todo caso, está planteado desde la familia también hacer una casación, es así, ¿no? Primero. Sí, es lo que dijo la abogada de Hortensia, la mamá de Celestina, que iba a apelar este fallo, y bueno, que sería ya la instancia en casación. Claro. Y muy posiblemente sea en La Rioja. Y además, no sé si se va a seguir los consejos de la fiscal, el juicio que ella apunta a Alberto Guevara, ¿no?, como femicida. Así que se tendría que reabrir una causa imputándolo a él. Uh-huh. Pero ya en este caso, ya Ochoa ya no, de ya no resolverse la apelación, Ochoa ya no sería como partícipe necesario, ¿no? Uh-huh. Además que también hay otros dos más que no se sabe quiénes son, también están implicados. O sea, que vemos que, no sé, nos parece como que hay un pacto entre todos los sospechosos en la justicia, hay intereses ahí por detrás, todos estos hombres pusieron de acuerdo, son de la colectiva boliviana, ¿viste?, para defenderse entre ellos. O sea, Ochoa se llamó al silencio durante todo el juicio, no dijo nada, uh-huh. Que si él hablaba iban a caer varios ahí, ¿no? Claro. Además que vemos que no le importó a la justicia llegar a la verdad, sino que durante el transcurso de las audiencias se molestó en perseguir a las organizaciones de mujeres como uh-huh. nosotras, por estar acompañando y por estar exigiendo justicia. Se llegó a un caso insólito y grave, donde citaron a una ciudadana de Chilecito como testigo, donde le empezaron a increpar en la misma audiencia de por qué había compartido en su Facebook personal una publicación que hicimos nosotras, Isadora, Mujeres en Lucha, donde, bueno, contaba sobre el juicio y todo esto, que, bueno, sí, la acusaron de que eran irresponsables, le pedían nombres, querían saber quiénes eran los referentes, la tuvieron hostigando como una hora ahí, y eso fue, o sea, fue un claro mensaje a todas las mujeres para que no se solidaricen, no acompañen esto, y bueno, para meter miedo, ¿no? Uh-huh. Claro, claramente. Lo que vimos ahora, que no nos permitían ingresar, y además la misma abogada de Hortensia le prohíba que se reúna con nosotras, que haga manifestaciones, porque iba a entorpecer la causa, y bueno, vemos que lo mismo no se llevó a la justicia esperada. Uh-huh. Así que no, es muy grave lo que está pasando, sí. O sea, cómo actúa la justicia, nos deja un gran vacío, nos deja una gran impotencia, pero lo mismo, vamos a seguir acompañando esto, y bueno, que se llegue por fin a la justicia para Celestina y para sus tres hijas. Euge, ¿la comunidad ahí en Chilecito ha emitido alguna opinión en general que vos creas que hablen del caso o algo por el estilo, o no? No, eso también los medios. Algo que lamentablemente ni los medios ni la comunidad están acompañando esto, uh-huh. que hay como una indiferencia muy grande. No hay un acompañamiento, no lo hubo, bueno, recién ahora es como que se están enterando y bueno, repudian también este fallo, pero a la hora de estar ahí, viste, de estar exigiendo justicia, no hay nadie, Así bueno, que, bueno, Euge, vamos, también nos juega un poco, claro, ¿sí? En contra. Bueno, Euge, vamos a estar seguramente desde el Movimiento de Mujeres, desde acá también, seguir reclamando justicia, seguir denunciando esta justicia patriarcal y seguramente organizándonos para que este no sea un caso más y que pase al olvido, y acompañando sí. también a Hortensia, que recordamos, Hortensia ha contado varias veces que los magistrados. No, pero los imputados, ah, estos varones, que serían los culpables, se los tiene que cruzar, son sus vecinos, digamos, y se los cruza diariamente. Viven ahí todos en Onodasta, muy feo lo que pasa, Hortensia, y más ahora la tristeza y la congoja que tenía esa familia, ¿no? Claro. Era difícil de explicar, ¿no? Y muy doloroso la verdad. Uh-huh. Euge, muchísimas gracias por la comunicación y seguramente vamos a continuar en contacto para seguir actuando en relación a esto. Bueno, muchas gracias y estaremos comunicando cualquier novedad. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Latido del corazón, lo bajo de esta canción. En este momento no me hace falta inspiración. Ahí hablábamos con Eugenia Galleguillo, quien es militante del espacio Isadoras Mujeres en Lucha.